Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit con un cielo soleado. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 34% y una visibilidad de 9.9 millas. Cambió otra vez el pronóstico del clima. El día de ayer no nos decía que íbamos a estar tan alto como nos está indicando el día de hoy. Máximas de 94 grados, wow. Mínimas de 63. El índice de riesgo ultravioleta va a estar pues entre moderado y, pues sí, moderado, vamos a ponerlo, ¿no? A partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, así que a utilizar protector solar. Para el día de mañana, viernes 7 de junio, se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito elevado a partir de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde, pero nada como el día de hoy. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 64 con cielos mayormente soleados, y el índice de rayos ultravioleta igual va a estar moderado de 12 a 6 de la tarde. La verdad no sé si la palabra correcta sea moderado, no sé si decirlo regular, pero pues sí está pintadito rojizo, tirándole a rosado, ¿no? Y bueno, para el próximo domingo las temperaturas van a estar igual que el día de hoy, máximas de 94, mínimas de 67 con cielos mayormente soleados. Hay una mínima probabilidad de precipitaciones el próximo domingo de un 4% y esto sería por la mañana. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Los días más calurosos van a ser hoy, mañana y el domingo, ¿ok? Así que si ustedes ya tienen planes para esos días, contemplen usar protector solar. Y el próximo miércoles va a ser bastante calor también. Ahí ya se ve todo más rojizo, el índice de rayos ultravioleta. Así que prepárense para la próxima semana, que el día miércoles, nada más, ¿ok? Los demás días no van a estar tan fuertes, pero aquí me ando adelantando. Y bueno, nada más recordarles que hoy es la semana corta, entonces mañana no habrá programa, así que nos esperamos el próximo lunes, si Dios quiere. Y pues nada más decirles eso, y que el día de ayer no se pudo hacer el programa de lo mejor del deporte, pero sí hubo el programa de meditación y charla de encuentros existenciales para las personas que quieran escuchar hoy la meditación o la charla y se lo hayan perdido.

Mix, te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. Te invita

ahora solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. No. Eclipse total del amor. Eres una vez, una hazaña vivir. Que ahora ya no tengo valor. Nada que decir, eclipse total del amor. Con mis manos llenas de sinceridad, y

Aries, enfrenta el desafío pendiente con valentía y claridad. Hablar sobre él será el primer paso para superarlo. Al expresar tus temores, pierden su poder. Alguien te ofrecerá una perspectiva y que ampliará tus opiniones y te dará nuevas oportunidades. Para el signo de Tauro, estás inmerso en un proyecto a largo plazo que demanda mucha energía. No descuides tus necesidades básicas mientras avanzas. Evita prestar dinero a tus amigos ahora, prioriza tus gastos primero y asegura tu estabilidad financiera. Para el signo de Géminis, la luna nueva realza tu brillo y frescura con nuevas oportunidades. Tu ambición por alcanzar un mayor estatus social es palpable. No permitas que la presión por el éxito arruine tu presente prometedor y disfruta de cada momento. Para el signo de Cáncer, evita juzgar a quienes tienen creencias diferentes en esta fase. Siempre hay puntos en común con los demás. Conéctate con una vibración fraternal, practica empatía e intenta comprender y ponerte en el lugar de los otros. Leo, hoy te encontrarás con personas de diferentes entornos. Algunos comentarios te generarán sospechas. No permitas que estos recelos te cierren. Construye tu futuro y relaciones con cautela. Confía en tu intuición y en tu juicio. Virgo, se avizora un nuevo inicio en tu carrera profesional. Alcanzarás tus metas gracias a tu inteligencia y habilidad comunicativa. Alguien cercano podría ser exigente, pero no permitas que eso te detenga. Mantén el foco en tu éxito. Libra, en esta luna nueva planifica un viaje o busca orientación en material de autoayuda. No permitas que la rutina o el desgaste diario te desalienten. Recuerda que tu perspectiva crea tu realidad y mantén una actitud positiva. Escorpio, podrías realizar una transacción importante. En toda negociación es necesario ceder un poco. No esperes que todo se ajuste a tus condiciones. Verás ventajas al cambiar de opinión y adoptar una postura más flexible. Sagitario, esta luna nueva marca un nuevo comienzo en tus relaciones. Aprovecha este ciclo de renovación amorosa. No dejes que el pasado condicione tus decisiones románticas. Abre tu corazón a nuevas experiencias y posibilidades. Capricornio, durante esta luna nueva podría surgir una mejora en tu trabajo. Si te encuentras desanimado, las oportunidades pasarán desapercibidas. Para mejorar tu calidad de vida, disciplina tu mente y mantén una actitud proactiva y positiva. Acuario, no dejes que las preocupaciones financieras te desanimen. Valora el amor por encima de todo y aprecia los momentos simples y genuinos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Habla con tu familia y permite que te ayuden a sobrellevar tus problemas. La carga que llevas es demasiado pesada. Es momento de darte cuenta de que no estás solo. Comparte tus responsabilidades y acepta el apoyo de tus seres queridos. De la mañana con 45 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a better way.

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la precuela de una de las mejores películas de terror de la historia que al parecer acaba de llegar a Disney Plus. En el reportaje de las mejores películas sobre el diablo, publicado hace varias semanas en Mary Station, había muchas opciones entre las que elegir y una pues que no podía faltar en la lista es La Profecía, Richard Donner de 1976, un clásico entre los clásicos que se sitúa en lo más alto de las listas de favoritos que suelen elaborar pues los amantes del cine de terror. Y pues bien, acaba de estrenarse en Disney Plus su reciente película, La Primera Profecía. Sin llegar a la altura de la obra de Richard Donner, sí mantiene su espíritu y plantea una aproximación inteligente a un universo conocido por el espectador. Esto es lo que tú puedes leer en la crítica de La Primera Profecía en Mary Station, ¿okay? Y la sinopsis dice lo siguiente: cuando una joven es invitada a Roma para iniciar una vida de servicio a la iglesia, se encuentra con un oscuro mal que pone en entredicho su propia fe, y poco después descubre una conspiración que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. En Mary Station puedes encontrar todo tipo de información sobre el cine de terror, anuncios, trailers y por supuesto las recomendaciones del equipo de redacción, entre las que seguro pues encuentras alguna que otra película de miedo perfecta pues para pasar una noche uy de terror. Sigue el canal de Mary Station en YouTube y ahí puedes ver pues esto, lo que están diciendo de esta nueva película. Y bueno, ahí vas a poder encontrar también más información sobre pues las películas de terror, ¿no? Y bueno, en otra información, hemos escuchado que supuestamente nosotros utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Y todos preguntamos, ¿y el otro 90 qué? Bueno, pero ¿es cierto que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro? Vamos a ver lo que nos dicen los científicos. Seguramente en algún momento pues escuchaste esta afirmación de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Incluso podría haberse topado con la famosa cita que dice: incluso Einstein solo usaba el 5%. Y algunas personas podrían trabajar toda su vida y aumentarlo solo al 4%. Para empezar, los orígenes de esta idea no están del todo claros. Según varias fuentes, podría deberse a que los métodos iniciales de tinción, esenciales para estudiar el tejido neuronal, solo tenían un pequeño porcentaje de neuronas. Otro posible origen pues se encuentra en la creencia generalizada de que solo el 10% de nuestras células cerebrales son neuronas, mientras que el resto son células de soporte llamadas glía. Y también se ha sugerido que William James, considerado el padre de la psicología estadounidense, pudo haber iniciado esta afirmación. Esta última teoría se basa en que el periodista Lowell Thomas difundió pues esta información en el prefacio del libro de autoayuda de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Supuestamente Thomas malinterpretó la afirmación de James de que una persona promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad mental latente. Y más allá de su origen, pues científicos están ampliamente de acuerdo de que esta afirmación es claramente falsa. Siempre estamos utilizando todo nuestro cerebro, afirmó Erin Hedge, profesora adjunta de neurociencia evolutiva en la Universidad de Harvard, en una entrevista con Life Science. En resumen, según los científicos, el 100% del cerebro se utiliza para alguna función. Puede que no sepamos todas las funciones, pero cada parte está ahí por alguna razón. Y es un mito muy extraño, señala Julie Frantantoni, que es una neurocientífica cognitiva y jefa de operaciones del proyecto Brain Health de la Universidad de Texas en Dallas.

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad hepática, sobre algunas señales tempranas sobre esta enfermedad, pues para que no las pasemos desapercibidas, ¿ok? Y bueno, pues el hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo, ya lo hemos dicho, y se encarga de ayudar al organismo a digerir los alimentos, almacenar la energía y eliminar las toxinas. Sin embargo, estas funciones pueden verse afectadas por enfermedades como la hepatopatía y pues vamos a ver cuáles son las primeras señales de la enfermedad hepática, ¿no? La enfermedad hepática o la hepatopatía es cualquier afección o trastorno que causa daños en el hígado y no permite que este funcione correctamente, como está la hepatitis, la cirrosis o el hígado graso. Y eso puede ocurrir por varias causas. Una puede ser por cáncer, como el del hígado o de las vías biliares, o el adenoma hepático. Puede ser por infecciones, y este es el caso de la hepatitis A, B y C, y ocurre por virus o parásitos que infectan el hígado, provocando inflamación y disminuyendo su funcionamiento. Y estos microorganismos dañinos pueden transmitirse a través de la sangre o el semen al estar en contacto con alguien infectado o por consumir alimentos y agua contaminada. Problemas del sistema inmunitario, y estos son los trastornos en los que el sistema inmunitario ataca a ciertas partes del cuerpo, en este caso al hígado, y los más comunes en relación con la enfermedad hepática son la colangitis biliar y la colangitis esclerosante primaria o hepatitis autoinmunitaria. Y también están los trastornos genéticos. Un gen anormal heredado puede hacer que distintas sustancias tiendan a acumularse en el hígado, causando daño hepático. Y estas enfermedades pueden ser deficiencia de alfa 1, antitripsina, enfermedad de Wilson o hemocromatosis. Y también puede haber otros factores que pueden dañar el hígado y favorecer la enfermedad hepática, como beber alcohol en exceso, consumir azúcar y sodio en exceso, consumir muchas grasas trans, tener antecedentes familiares de enfermedad hepática, tener diabetes tipo 2, tener obesidad, tener relaciones sexuales sin usar protección, tener tatuajes o piercings. Esos pueden ser pueden favorecer, ¿no?, algunos factores que pueden favorecer la enfermedad hepática. Los hispanos o latinos tienden a padecer enfermedad hepática, especialmente cirrosis, hepatitis o hígado graso, en mayor medida que los caucásicos o los afrodescendientes. Y algunos estudios muestran que incluso puede sufrir estos problemas en promedio entre 5 y 10 años antes que el resto de las otras comunidades. Y bueno, ¿cuáles son las primeras señales de esta enfermedad hepática? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el artículo, ¿no? Picazón en la piel. Todos tenemos o hemos padecido alguna vez picazón, ¿verdad? O comezón, que te picó algo, no sé, te irritó, algún tipo de ropa también, a veces causa como un poco de alergia. Pero bueno, y bueno, cuando te da esa comezón, pues tú sabes, ¿no? A veces que o comiste algo, o estuviste demasiado expuesto en el sol, o estuviste en la alberca, no sé. Y bueno, este síntoma puede ser una señal de muchas afecciones, pero los especialistas aseguran que es uno de los síntomas de la enfermedad hepática que pasa desapercibido con mayor frecuencia. Y ocurre cuando el hígado pues no puede procesar la bilis por los altos niveles de bilirrubina, que es un pigmento biliar, y esa falta de flujo de líquido se traduce en una molesta piel seca y escamosa. También hay alteraciones en el estado de ánimo. Las principales funciones del hígado son digerir los alimentos y eliminar las toxinas del organismo. Y cuando pues no funciona adecuadamente, estas sustancias dañinas pueden viajar a diferentes partes del cuerpo, incluido el cerebro. Y cuando hay estas toxinas, pueden causar confusión, problemas para concentrarse o recordar cosas, desorientación, dificultad para hablar o moverse, inclusive cambios en el humor e incluso alucinaciones. También cansancio extremo. Otras señales tempranas características de la enfermedad hepática son el cansancio, la fatiga o el debilitamiento. Y aunque los especialistas aún desconocen el vínculo con estos síntomas, creen que podría deberse a alteraciones en la química cerebral similares a las que ocurren durante los cambios en el estado de ánimo. También dolor sobre el estómago o sobre la barriga. Generalmente está situado en la parte superior derecha de la panza, debajo de las costillas, y suele ser una de las señales más comunes y reconocibles de la enfermedad hepática. Este dolor persiste y es punzante y puede deberse a la retención de líquido o de albúmina y proteínas en la sangre, que puede avanzar a una inflamación del estómago de los afectados denominada ascitis. Y también está la inflamación, porque al afectar el funcionamiento del hígado, la enfermedad hepática muchas veces es responsable de la reducción en la producción y circulación de proteínas, y esto causa problemas circulatorios que provocan inflamación y acumulación de líquido, también conocida como edema, especialmente en los pies, piernas y tobillos, y esto ocurre por efecto de la gravedad que trae el líquido hacia la zona inferior, pues, del cuerpo, ¿no? Y otro síntoma es la ictericia o sangrados. La ictericia es la coloración amarillenta que adquiere la piel y la esclerótica membrana blanca de los ojos. Y esto puede ocurrir por la acumulación de bilirrubina en la sangre a causa de un mal funcionamiento del hígado provocado por la enfermedad hepática. Y otro síntoma que puede provocar esta afección es la tendencia a sangrar o lastimarse con mayor facilidad, debido a que disminuye la velocidad con la que se producen plaquetas, proteínas necesarias para que la sangre coagule. También hay cambios en el color de la orina. La orina y las deposiciones pueden adquirir un tono amarillo oscuro e incluso negro cuando aumentan los niveles de bilirrubina en la sangre, y esta afección ocurre por el mal funcionamiento del hígado, que no es capaz de digerir los alimentos correctamente y eliminar sus toxinas. Y también las náuseas. La enfermedad hepática afecta al metabolismo, la digestión y la capacidad del cuerpo para procesar y eliminar toxinas. Y este conjunto de alteraciones se traduce en distintos problemas gastrointestinales, incluida la indigestión, el reflujo, vómitos y náuseas. Entonces ahí están muchos síntomas que ustedes deben de tomar en cuenta por si algunos de ustedes están teniendo alguna manifestación. Pues ya saben, hay que acudir rápidamente a su médico de cabecera. Pero también hay que cuidar el hígado, ¿no? Y bueno, para eso pues también hay que hacerse un chequeo regular para conocer nuestro estado de salud. Y pues para cuidar el hígado pues hay que llevar una dieta saludable, equilibrada y sostenible, que sea rica en frutas, vegetales, carne magra, granos y semillas, y a la vez baja en grasas trans, azúcares refinados y productos salados. También obviamente practicar ejercicio frecuentemente, aunque los mejores efectos se aprecian con la actividad física moderada o intensa. Cualquier ejercicio, incluso las caminatas, son un buen comienzo pues para controlar el peso y favorecer el correcto funcionamiento del hígado. Y también si tomas mucho alcohol o consumes alcohol en exceso, pues estas bebidas son el peor enemigo del hígado, y los expertos aconsejan beber hasta 2 tragos diarios para los hombres y 1 para las mujeres. Ya habíamos dicho que un trago equivale a aproximadamente un vaso de cerveza y una copa de vino o una medida de bebida destilada, ¿okay? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, y Medline Plus. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

para meditar, para liberarnos de todo aquello que es falso, pues entonces vamos a seguir nuestra vida con lo mismo, cargando lo mismo, creyendo en los mismos problemas, buscando soluciones donde probablemente no los vayamos a encontrar. En el mundo real se alza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, de lo que nosotros pensábamos que antes era nuestra vida, o lo que son las personas, que están en nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Aquel que contemplas sin necesidad de perdonar. Ahí es donde se da la gran transformación en ti y en el mundo. Y aún no deja, pues, de querer construir historias que no forman parte de la realidad. Imagínate que todo lo que vieras fuera bello, que todo lo que vives, todas las experiencias sean hermosas, que nada te esté afectando, que nadie te esté trayendo preocupación a tu vida, estrés, dolor, ansiedad, angustia. Imagínate que nada de eso existiera en tu vida. ¿Cómo sería tu experiencia? ¿Te la podrías imaginar? Tal vez dices sí, o tal vez dices no, no puedo, ahorita estoy muy preocupado, muy preocupada, no sé. Pero el punto es que cuando realmente uno se libera de todo aquello, o supongamos que ya terminaste de hacer todo lo que tenías que hacer, todo te salió como tenía que salir, y ya no hay necesidad de seguir estar preocupándose por lo que viene, etcétera, etcétera. Pues obviamente uno se relajaría, descansaría y sentiría un poco de paz, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque es entre comillas, porque lo estamos condicionando a decir, pues si todas las cosas me salieron bien, ya las terminé, entonces ya puedo estar en paz. Lo ideal sería estar en paz con todas esas cosas que tal vez tienes por hacer, en que confías que pues va a suceder lo que tenga que suceder, y que por más de que nosotros queremos llevar el control y las cosas no se dan así, pues confiamos en la vida, confiamos en Dios, en que así tal cual lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, así es tal cual la debemos de vivir. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar, y una vez en él sabrá que siempre había descansado allí en paz. Incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente, pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. Y nos dice, estoy leyéndoles el párrafo 7, y viene una pregunta. ¿Y quién, una vez despierto en el cielo, podría soñar que aún pueda haber necesidad de salvación? Pues nadie, ¿no? ¿Qué tanto deseas tú la salvación? ¿Cuánto deseas la salvación? Es otra pregunta que ya viene aquí en el último párrafo, que es el 8. ¿Cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Une su paciencia a tu impaciencia para que tu encuentro con él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza abandona con él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. Y bueno, con esta bella apartado vamos a finalizar y vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Y la lección del día de hoy nos dice, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias? ¿Y qué puede salvar al mundo excepto tu propio ser? El poder de las creencias es ciertamente formidable. Los pensamientos que albergas son poderosos y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. Los locos creen que el mundo que ven es real y así no lo ponen en duda.